chicos inocentes. El fondo de Selva Norte, los salpados de San Roque, los desastres, la asistente de cocina sería. Te fuiste y me dijiste que no volverías, que ya estabas cansada de lo que te doy, que siempre fui un idiota que no te merecía, que estar enamorada de ti fue un error. No te cansas de gritarme que no te interesa, tratar de remediar lo que ya se acabó. Que me olvide de mis sueños y de todas tus promesas, que pase para ti de si se terminó. Piensas que muy fácil para mí dejar de amarte, y piensas que olvidarte de mí es lo mejor. ¿Por qué no piensas un poquito en todo lo bonito y le damos un final feliz a esta historia de amor? Arrepiéntete, dime que muy pronto vas a regresar, que también te mueres por volverme a ver. Dame la alegría de volvernos a encontrar. Arrepiéntete, sabes que lo nuestro no va a terminar, porque es fuerte lo que sientes y lo que yo siento. Nunca ha sido perfecto, pero te amo de verdad. Arrepiéntete otra vez y volvamos a empezar. Claro, la caravanera, para Llora, la 18 de las Pichanas, la 26 de Flareiro, Emma, los activados de la locura, los imparables. Piensas que muy fácil para mí dejar de amarte, y crees que olvidarme de mí es lo mejor. ¿Por qué no piensas un poquito en todo lo bonito y le damos un final feliz a esta historia de amor? Arrepiéntete, dime que muy pronto vas a regresar, que también te mueres por volverme a ver. Dame la alegría de volvernos a encontrar. Arrepiéntete, sabes que lo nuestro no va a terminar, porque es fuerte lo que sientes y lo que yo siento. Nunca he sido perfecto, pero te amo de verdad. Arrepiéntete otra vez y volvamos a empezar. Me pongo la 20, Juancito, Adela María, los negados, Juancito, los ojos sur, figura Ronnie, Tintín, la payasita, los infieles, el loco Santi, Don Quillo, los desafortunados, el fondo de Malvinas, Maxi, los enloquecidos, detenidos, Villa Martínez, Montecristo, Matías, la cuarta de Carlos Paz, Oreja, los inseparables, los confundidos, Cheno, Urquiza, para el grito de Villa Corina, para el loco Cheito, para el Cucucho, para los flasheros, para el Diego de los Quietos, los Fábula, los Gatos de Santa Ana. Arrepiéntete, dime que muy pronto vas a regresar, que también te mueres por volverme a ver. Dame la alegría de volvernos a encontrar. Arrepiéntete, sabes que lo nuestro no va a terminar, porque es fuerte lo que sientes y lo que yo siento. Nunca he sido perfecto, pero te amo de verdad. Arrepiéntete otra vez y volvamos a empezar. Para el loco Helio, el Poli, loco Botella, Peque, los sacó de San Roque, loco Diego, el fondo Cerro Norte, los burlistas, Paranay, la esquina de Newbury,